ni siquiera el sol te rosa cuando pasas. Más que blanca eres luz, hueles a malva. A madrugada, guapa, quiero amarte con las yemas de mis dedos, con mi aliento, con la luz de mi mirada, sin tocarte, sin romperte con mi cuerpo. Mamá, es tu piel de una belleza que me mata. Abrazarte es abrazar espuma blanca. Cuando creo que te tengo, te me escurres como un sueño que se escapa de mi almohada.